noche, la de anoche. Qué noche que vivimos. Mil besos, mil caricias, gemidos y sonrisas. Todo el amor nos dimos. Qué noche, la de anoche. Tus labios y los míos besaban y mordían, sintiendo nuestros cuerpos todo el calor y el frío. Qué noche, la de anoche, sin ocultarnos nada, sintiendo locamente la piel que nos quemaba. Tú me abrazabas fuerte, yo te abrazaba más. Creímos que esa noche no iba a pasar jamás. Y ya no estás, y ya no estás. Me despierto temprano, te busca mi mano. Y ya no estás, y ya no estás, y ya no estás. Mi cabeza en la almohada, llegó la mañana y tú no estás. ¡Oh! Qué noche, la de anoche, parece que fue un sueño. Mis manos y las tuyas, los dos éramos uno, de tu amor era el dueño. Qué noche, la de anoche, tus labios y los míos besaban y mordían, sintiendo en nuestros cuerpos todo el calor y el frío. Qué noche, la de anoche, sin ocultarnos nada, sintiendo locamente la piel que nos quemaba. Tú me abrazabas fuerte, yo te abrazaba más. Creímos que esa noche no iba a pasar jamás. Y ya no estás, y ya no estás. Me despierto temprano, te busca mi mano. Y ya no estás, y ya no estás, y ya no estás. Mi cabeza en la almohada, llegó la mañana y tú no estás. En la almohada llegó la mañana y tú no estás.